Y así comienza Una Hora con... Amigas, amigos y estimados radioescuchas, es un placer para mí, Rodolfo Arrayago Conde, certificado de locutor 243 del Ministerio de Educación, presentar para ustedes el programa musical Una Hora con Pablo Canela y los hermanos Báez. Pablo Canela fue un gran músico venezolano, oriundo del barrio Los Dos Caminos, en el Tocuyo, estado Lara, y quien nos dejó un hermoso legado para el deleite de todos los amantes del género musical folclórico denominado golpe tocuyano. El maestro Pablo Arnoldo Canela Guedes nació el 25 de noviembre de 1914 y murió el 28 de agosto de 1981. Fue compositor, luthier y arreglista venezolano, que se destacó como ejecutante del violín y del cuatro. Con respecto a lo de luthier, es igual a decir que fue laudero o lutero, que proviene de la palabra laúd, o tradicionalmente llamado violero, que significa constructor de instrumentos de cuerda. En el campo de la composición fueron muchas sus creaciones, una de ellas la que escucharemos a continuación en Una Hora con Pablo Canela y los hermanos Báez. Disfrutemos pues este joropo compuesto por el maestro en el año 1967, Gavilán Tocuyano. Thank you. Escuchas Una Hora con... Las primeras lecciones musicales de Pablo Canela las recibe viendo a su padre, Fidel Canela, quien animaba las fiestas y celebraciones religiosas en los caseríos vecinos del barrio Los Dos Caminos, en Los Palmares y en el caserío Boro, entre otros. Vamos a escuchar a continuación el golpe larense, El Burro de la Manea. Estás disfrutando de una hora con Pablo Canela y los hermanos Báez. Cuentan los familiares y vecinos de Pablo que cuando el profesor José Ángel Rodríguez López, director de la orquesta Euterpe, vio las inclinaciones musicales del muchachito, lo estimuló tanto que años más tarde Pablo Canela pasó a integrar la mencionada orquesta. Sigamos con más música de don Pablo Canela. Oigamos el vals Morir es Nacer, compuesto por Manuel Rodríguez Cárdenas y Rafael Andrade. y llegó el momento de hacer publicidad. Si usted desea anunciar su publicidad en este espacio, Una Hora Com, puede hacerlo comunicándose con nosotros a través de los números telefónicos 0241-618-2425 y al 0424-468-6014. Escuchas Una Hora Com. Acabamos de escuchar al maestro Pablo Canela interpretando el tema La Cochina. Recordemos que Canela es uno de los músicos populares tocuyanos de mayor arraigo en el sentimiento nacional junto al viejo Role Curarigua y Pío Alvarado. Pablo Canela es representación legítima del pentagrama larense. Y muestra de ello es la ejecución de este bello vals compuesto por Luis Jacobo, El Regional. Thank you. Escuchas Una Hora con... Continuamos en Una Hora con Pablo Canela y los hermanos Báez. En vida fue reconocido como el Rey del Cuatro, por haber sido este el instrumento con el que comenzó su vida artística nacional. Esto fue entre los años 40 y 50, pero sería luego con el violín cuando su carrera tendría más brillo, recibiendo el título de virtuoso del violín. A continuación, escucharemos un paso doble de Enrique Clara, interpretado por Pablo Canela. Besos y cerezas. Seguimos con más de Una Hora con Pablo Canela y los hermanos Báez. Reseñas de su vida destacan que su primer violín lo fabricó de cardón. Al ver su obra tan bien acabada, exclamó lo mismo que cuando los vecinos y admiradores le preguntaban de que si era o no un gran músico. Pablo Canela respondía: "Soy más ebanista que músico". Oigamos a continuación el vals compuesto por Pablo en el año 1967, titulado Mirna. Thank you. llegó el momento de hacer publicidad. Si usted desea anunciar su publicidad en este espacio, Una Hora Com, puede hacerlo comunicándose con nosotros a través de los números telefónicos 0241-618-2425 y al 0424-468-6014. Escuchas Una Hora Com. Una Hora Con. Acabamos de escuchar el vals Damisela Encantadora de Ernesto Lecuona, interpretado por el virtuoso del violín, en Una Hora Con Pablo Canela y los hermanos Báez. La confianza que surgió entre Pablo Canela, Aldemaro Romero y Freddy Reina estimuló sus dotes como compositor y siguió componiendo piezas tan bonitas que actualmente sus obras forman parte del acervo cultural larense y nacional. Oigamos seguidamente en Una Hora Con Pablo Canela el vals canción de Francisco Pacheco, Ruperta. Thank you. continuamos en Una Hora con Pablo Canela y los hermanos Báez. No todas las pistas musicales quedan calidad 100%. Recuerden que don Pablo Canela nació y se crió en un alejado campo del municipio Morán, rodeado solo de cardonales y cujíes. Sin estudios musicales, Pablo fue un autodidacta en un 90%, con muchos deseos de superación. Logró movilizarse a caballo hasta la capital del estado Lara, Barquisimeto, para hacer sus sueños realidades. Hay que hacer la salvedad de que los estudios de grabación de aquella época no lo ayudarían del todo, porque eran analógicos, hoy en día en desuso. Sin embargo, la calidad de ejecución instrumental ayudó a que los long play o discos de larga duración y los de corta duración de 33 revoluciones por minuto y de 45 quedaran lo suficientemente nítidos y claros, a pesar de las fallas técnicas para la época. Disfrutemos en esta oportunidad del vals de Laudelino Mejías, titulado Agonía de una flor. Una hora con. En 1955, Pablo Canela llega a Barquisimeto a sus 41 años de edad con su cargamento de conocimientos musicales, más de 40 composiciones, su cuatro y su violín. Sin perder tiempo, fundó allí en la ciudad crepuscular la primera escuela para la enseñanza del cuatro, en la sede del Club de Comercio y también en la Casa de Arte Infantil Julio Arce, llegando a tener más de 300 alumnos. Seguidamente escucharemos el vals de Eugenio López, Recordando en el violín de Pablo Canela. Escuchas Una Hora con Pablo Canela. Junto a las clases, paralelamente se dedicó a la fabricación de cuatros y otros instrumentos musicales de calidad insuperable. Tanto, pero tanto sabía Pablo Canela de música e instrumentos que los maestros músicos como Freddy Reina y Aldemaro Romero, por citar algunos, lo buscaban para que los asesoraran en estas ambas materias. Ahora los invito a disfrutar un hermoso vals venezolano compuesto por Amable Espina en la ejecución musical de Pablo Canela y los hermanos Báez, titulado Brisas del Zulia. vida humilde de la familia Canela no le permitió a Pablo traspasar la barrera de la educación primaria ni de los estudios académicos de la música. Pablo Canela fue un hombre sencillo y modesto, de una gran sensibilidad humana, haciendo gala en todo momento de ese don de artista que fue su sello de distinción y carta de presentación. A continuación, otra joya folclórica de Pablo Canela con el acompañamiento musical de los hermanos Báez, El reloj de Jesús. Escuchas Una Hora con... Canela, de la mano del conjunto de los hermanos Báez, que integraban cuatro de sus hijos en la ejecución del arpa, el cuatro, las maracas y el bajo, grabó varias producciones de 45 revoluciones por minuto y otros tantos long plays o LPs que le hicieron merecedor de importantes reconocimientos nacionales y extranjeros. Por citar algunos de ellos, los premios Coral Juvenil Doralisa de Medina, Ampies de Oro de Venezuela, La Estrella de Venezuela y Pentagrama de Oro Musical. Escuchas Una Hora con... Seguidamente oigamos el vals de Rafael Sánchez López, Sombras en los Médanos. Thank you. escuchas Una Hora con. De sí mismo tuvo una expresión que eso fue su mejor epitafio. Pablo Canela dijo: creo haber cumplido con mi estado y con mi pueblo. Me considero un buen ciudadano. He dado 13 hijos a mi patria y cuento con más de 40 años de unión matrimonial con una mujer maravillosa, Carmen Luisa Mendoza, la compañera de toda mi vida, compartiendo juntos la enseñanza musical en Venezuela. A continuación escucharemos el tema musical Pájaro Agachado con Pablo Canela y los hermanos Báez. Escuchas Una Hora con. Para dar continuidad a la tradición, en 1996, uno de sus hijos, Emil, crea la Fundación Pablo Canela con el mismo sello de distinción que le imprimió su padre a todo cuanto hacía. Esta fundación sirvió de complemento a las actividades desarrolladas por la Academia Musical del mismo nombre y la empresa de instrumentos musicales Pablo Canela, que es administrada en la actualidad por sus hijos. Seguidamente disfrutemos de la pieza musical El Último Ruego. Thank you. escuchas Una Hora con... Quien les habla, Rodolfo Arrayago Conde, les anuncia que hemos llegado al final de este espacio musical. Reitero el honor y el placer de haber trabajado para todos ustedes en la locución y producción de este programa. Me despido diciendo que Pablo Canela muere a los 66 años de edad el 25 de agosto de 1981 y que a pesar de haber sido reconocido sus méritos a nivel nacional, murió con cierto pesar por el poco reconocimiento de su querida tierra larense. Cerramos el programa con un tema de Ildemaro Rodríguez, Vivir Muriendo, y desde aquí decimos, aún es tiempo, el hombre muere, pero la obra queda.